ayer, como siempre, nos plantamos. Buenas amigas, amigos. Acá Seba Fernández, músico de La Covacha y el Más Acá. A partir de la lucha de madres y abuelas, la palabra de memoria, yo creo que ha cambiado el concepto. Ha tomado como otro significado. Para quienes nos sentimos cerca de ellas, esta palabra es indivisible de la acción, de la lucha. Y en especial el amor hacia todo esto, ¿no? Entonces hacer memoria se convierte como en un acto político, cultural. Ellas, madres y abuelas, nos enseñaron que además todo esto se hace con alegría. Pienso en la canción de León, que dice: la cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Capaz que podríamos decir: la memoria es la sonrisa que brilla en todos lados. Solo tengo que invitarla para que venga a charlar un rato. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.